El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde ya con 15 minutos en estos momentos. Hoy, 23 de marzo de 2017, lo saluda Eduardo Ramos Fuster, como de costumbre, corriendo porque el tráfico en esta gran Ciudad de México, ya ve, está todo lo que da. Calcula uno tiempos de 20, 25 minutos para recorrer unas 10 cuadras, pero resulta que no, a veces se viene echando uno media hora, una hora para hacer recorridos de 1 o 2 kilómetros en esta ciudad hermosa, preciosa. Lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Estamos en la semana 12ª del año. Ya han transcurrido 82 días, ni más ni menos. La temperatura a medio ambiente en esta gran Ciudad de México, 25 grados centígrados. Los temas que vamos a traer el día de hoy, mire, necesario que tomemos el tema del asesinato de los periodistas en la República Mexicana. Veracruz, ya ve usted con todo lo que ha sucedido desde los tiempos de Javier Duarte y aún antes, la persecución no solo a los periodistas, sino a los comunicadores de todo tipo. En este inicio de año llevamos 3 meses, todavía no termina marzo, y 3 periodistas asesinados. Vamos a tomar el tema, lo vamos a platicar, si usted me lo permite, y mientras tanto nos vamos al punto crítico de la noticia. Alejandra Barrales anuncia que regresará a ocupar su cargo en el Senado de la República y además seguirá siendo la líder nacional del PRD. Se cumplen 23 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Laura Elena Colosio Morrieta, hermana del fallecido candidato presidencial del PRI, asegura que la versión del asesino solitario no es cierta. Asesinan en Chihuahua al salir de su casa a la periodista Miroslava Breach, corresponsal del diario nacional La Jornada. Trabajó también en el diario de Chihuahua y fue directora del periódico Norte de Ciudad Juárez. Servicio de Administración Tributaria exenta a todos los contribuyentes asalariados de presentar su declaración anual 2016, sin importar que sus ingresos anuales excedan los 400 mil pesos. Inflación se dispara a 5.29% en los primeros 15 días de marzo, de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Si me permite, vamos a iniciar el recorrido por el ámbito federal. Señor presidente Enrique Peña Nieto, el día de hoy estuvo allá en Chiapas con Manuel Velasco Cuello y en reunión para establecer apoyos en favor de Chiapas, por supuesto. La información la tiene Diego Rivero. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, y el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, sostuvieron una reunión de trabajo en la residencia oficial de Los Pinos, donde acordaron fortalecer los apoyos para dicho estado. Tanto el jefe del Ejecutivo Federal como el mandatario chiapaneco coincidieron en que la unidad y la coordinación son los caminos correctos para seguir dando resultados a la gente. Por esta razón, el gobierno de la República y el gobierno del estado reforzarán el trabajo conjunto para fortalecer los diversos programas de desarrollo que se aplican en la entidad. Tras concluir el encuentro celebrado en Los Pinos, el gobernador Manuel Velasco reconoció la voluntad y el compromiso del presidente Enrique Peña de apoyar permanentemente a Chiapas con mayores inversiones. Resaltó que existe coincidencia en la necesidad de redoblar esfuerzos ante los grandes desafíos que enfrentan los chiapanecos. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Vámonos a la Cámara de Diputados. Ahí también Diego Rivero nos informa que el gobernador de Tamaulipas y el gobernador de Sinaloa, así como el de Michoacán, se reúnen con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para discutir la ley de seguridad. Nada más imagínense qué reatazo les pusieron al de Sinaloa y el Tamaulipas, porque en estos días se les fugaron los reos, ¿no? Por un lado el hijo del azul, al que le llaman el negro, y por el otro lado el día de hoy anuncian que una fuga el día de ayer por la noche de 49 reos, de esos 24 se dieron a la fuga, construyeron, imagínense, un túnel de prácticamente 1500 metros, con 5 metros de luz, este túnel, y por ahí se fugaron 24 angelitos. De esos ya capturaron a 12, pero imagínense la peligrosidad. Uno de ellos, para quitarle el vehículo a una persona y poderse dar a la fuga, pues simplemente lo mató. Así están las cosas. La información la tiene Diego Rivero. Durante un encuentro con los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, los gobernadores de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca del PAN, de Sinaloa, Quirino Ordaz del PRI Verde y de Michoacán, Silvano Aureoles del PRD, coincidieron en la urgencia de aprobar una ley de seguridad interior, aunque en los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados aún no hay acuerdos ni plazos para darle un marco jurídico a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Los gobernadores de dichas entidades comentaron sus experiencias con el despliegue de militares en tareas de seguridad. Sin embargo, en este encuentro, los mandatarios de Tamaulipas y Michoacán consideraron pertinente que primero se avale el mando único o mixto y posteriormente la ley de seguridad interior. Asimismo, el gobernador sinaloense Quirino Ordaz expresó la urgencia de que se apruebe la ley de seguridad interior por el vacío legal que existe y aseguró que el objetivo no es que las Fuerzas Armadas estén un tiempo eterno, sino que se fijen plazos, y pidió que no se politice ni se partidice el tema. El coordinador del PRI en San Lázaro, César Camacho Quirós, reconoció que no hay tiempos definidos para la aprobación de la ley de seguridad interior y afirmó que hay diferencias de matiz. Ofreció que de forma paralela se discuta la minuta del mando mixto y la del ejército. Para el Punto Crítico, Diego Rivero. Y vámonos a la Cámara de Senadores, ahí está nuestro compañero Francisco Montaño. El día de hoy, Alejandra Barrales tomó la decisión de regresar al cargo de senadora. Ya ve que es presidenta del Partido de la Revolución Democrática, y déjeme decirle que en las bancadas de los partidos, para poder tener un grupo parlamentario como es el del PRD, por lo menos tienen que tener 5 integrantes. Y en la actualidad nada más tenían 4, entonces la necesidad de que Alejandra Barrales se regresara a la Cámara de Senadores para poder constituir la bancada del PRD y en algún momento dejar de dar al lado a los Barbosa, a los Morenos, y que hagan sus líos por otro lado. Bueno, pues tomó la decisión Alejandra Barrales de regresarse al Senado. Pero los detalles los tiene Francisco Montaño. Francisco Montaño, muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Pues sí, quiero comentarte que la novela del PRD todavía sigue y tiene varios capítulos. Esta mañana dio a conocer a Alejandra Barrales que regresaba al Senado de la República, y así fue recibida su carta en el Pleno del Senado, a donde se tiene que integrar. No estuvo presente, pero prácticamente ella ya regresó al Senado de la República. Se dijo en el Pleno que manda esta carta y sustituye, y su suplente, la senadora Marta Tagle, deja de ser también senadora y entra Alejandra Barrales en su lugar. ¿Qué es lo que está pasando en funciones, en el Senado? ¿No? Senadora en funciones, porque había pedido a Alejandra Barrales licencia nada más para ausentarse del cargo. De hecho sigue siendo senadora. Claro. Bueno, pues ahora prácticamente lo que está pasando es que se está complicando la situación en la fracción parlamentaria del PRD. ¿En qué sentido? Pues que los 15 perredistas que apoyaban o que apoyaron la elección de senador Morón como su coordinador, ya le solicitaron nuevamente a la mesa directiva y a la Junta de Coordinación Política que se ratifique al senador Morón como su coordinador parlamentario. Al mismo tiempo, Dolores Padierna, como vicecoordinadora de la fracción del PRD, ya convocó en el PRD Nacional a una reunión en la que precisamente también participaría Alejandra Barrales, y ya serían los cinco integrantes de esta coordinación parlamentaria que elegirían a quien sería su coordinador. Posiblemente sería ratificar a Dolores Padierna, que ya la había designado el PRD Nacional anteriormente y que causó precisamente la discordia en el PRD, por lo que incluso tuvo que renunciar Miguel Barbosa en su momento. Ahora, lo que pasa es que independientemente de que el PRD elija o reelija otra vez a Dolores Padierna o a la misma Barrales en su caso, pues en la mesa directiva va a recibir dos notificaciones. Va a ser precisamente la de los 15 senadores del PRD que apoyan a Morón, y va a ser la nueva designación, si es que así lo considera el CEN del PRD, de el nuevo coordinador, según ellos, en la fracción parlamentaria del PRD en el Senado, Eduardo. Hay que ver qué es lo que dicen los estatutos de del Partido de la Revolución Democrática, ¿no? Porque esto no es una decisión del Senado de la República. Es una decisión, una, de los senadores que conforman la fracción parlamentaria del PRD, que en este caso son cinco senadores. Obviamente, los otros 15 senadores que corresponden a otros partidos que no son del PRD y que han pretendido madrugar al PRD con los 500 millones de pesos que les corresponden por la fracción parlamentaria, y Miguel Barbosa se los quiere llevar a Morena, ¿no? Y esto, por supuesto, el PRD no se los va a permitir. Seguramente se van a dar piquetes de ojo, y no de ombligo, sino de lo que puedan, ¿no? Así es, Eduardo, te cito. De acuerdo al artículo 111 de los estatutos del PRD, textualmente dice: no podrán ocupar la presidencia, ni la secretaría general, ni ser parte del comité ejecutivo nacional o comité ejecutivo estatal o municipal, aquellas personas que tengan un cargo de elección popular o en mandos superiores de la administración pública, salvo que soliciten la licencia respectiva. Bueno, ya que está regresando Alejandra Barrales, seguramente renunciará a la presidencia del PRD y nombrarán a un miembro del PRD, ¿no? Porque a Barbosa no creo que le dejen esos 500 millones de pesos para llevárselos a Morena o a cualquier otro lado. Muy bien, muchísimas gracias, Francisco Montaño, por la información y por tus comentarios. Seguimos pendientes, Eduardo. Pues así están las cosas en el Senado de la República y un capítulo más del PRD. Mire, lo que está en disputa son 500 millones de pesos que, si el PRD se descuida, se van al bolsillo de Andrés Manuel López Obrador, y con eso sí tendría capital, por supuesto, para aplastar a lo poco que queda del Partido de la Revolución Democrática. Vámonos a breves estatales. Breves estatales. Juzgados federales otorgaron la suspensión provisional a dos ciudadanas de Puebla que interpusieron sendos recursos de amparo en contra de la empresa concesionaria del servicio de agua potable y alcantarillado Agua de Puebla para Todos. Al señalar que Veracruz es un fosario, el padre Alejandro Solalinde, Premio Nacional de Derechos Humanos, aseguró que la administración actual no resolverá el tema de la inseguridad que se vive en la entidad. Sacerdotes y obispos sabían de estos hechos y no los denunciaron, añadió. Cientos de automóviles resultaron quemados durante un incendio en el corralón de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Y finalmente, con el 30% en tratamiento de aguas residuales, Tabasco se ubica por debajo del promedio nacional en el proceso de someter al vital líquido a procesos físicos, químicos o biológicos con el objetivo de eliminar o reducir su carga contaminante. Para el punto crítico, Miguel Muñoz. Bueno, y vámonos directito al Estado de México. Ahí está nuestra compañera Gabriela Hernández, colaboradora del periódico El Punto Crítico. El Partido Acción Nacional denuncia ante FEPADE compra de credenciales en el Estado de México. ¿Había usted oído hablar de algo similar? Gaby Hernández, tú tienes los detalles. Muy buenas tardes. Hola Eduardo, buenas tardes al auditorio. Y mira, comentarte que Ricardo Anaya Cortés, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, denunció ante la CEPADE al PRI y a la Organización Central Campesina Independiente, esto por el desvío de recursos públicos en el municipio de Tlacomulco, lo cual comentó él que es inadmisible, inmoral e ilegal, y es que al condicionar el apoyo a cambio del voto y la credencial del elector, sin respetar las reglas de operación de los programas sociales y lucrando con el hambre y con la necesidad de la ciudadanía, simplemente no se vale. Y es que Anaya, acompañado de Víctor Hugo Sondón Saavedra, presidente del PAN en el Estado de México, exigió al gobierno federal que deje de intervenir en el proceso electoral de la entidad y también entregar apoyos de programas federales y que suspenda ya las visitas de funcionarios federales al Estado de México, por lo que expresó que al PRI no se le va a permitir más el juego sucio y tramposo. También señaló que la CEPADE debe dar celeridad a la investigación para que se castiguen los responsables y vayan a la cárcel. También reveló que la nueva modalidad del PRI es entregar recursos públicos a través de organizaciones directamente vinculadas al PRI, como la Central Campesina Independiente, que tiene como secretaria general a Maricruz Cruz Morales, exdiputada priista. Finalmente, Eduardo, comentaste que Anaya dijo que en Atlacomulco se entregaron más de 3.000 personas materiales de construcción, paquetes de herramientas, paquetes de crianza de pollos, fertilizantes, y todos con la misma modalidad, con la copia de credencial del elector, condicionando así el apoyo con recursos públicos a cambio del voto en la elección a gobernador del Estado de México este próximo 4 de junio. Bueno, así las cosas en el Estado de México, Eduardo. Oye, Gaby, ¿y la Juanita cómo va? Que no nos has comentado. Pues mira, hoy precisamente Delfina Gómez Álvarez pues dio a conocer a su equipo que la acompañará en campaña. Y bueno, te comento, Eduardo, pues, que de todos los que ella nombró, tenemos a la que era la otra precandidata de Morena, a la gobernadora del Estado de México, América Rivera Tabizón, que es la está en la coordinación de estructura electoral, y solamente otra persona más que se conoce en el municipio de Texcoco es Azucena Cisneros Cos, quien es la que tiene la coordinación de comunicación social. De ahí en fuera, Eduardo, pues todos los demás, pues al parecer son de la Ciudad de México y bueno, se dice que son impuestos por Andrés Manuel López Obrador. Pues así las cosas, de que con esta Delfina, de que no tiene albedrío propio para poder señalar y poner a su gente en esta contienda electoral, Eduardo, pues a ver qué dicen sus militantes, ¿no?, en el Estado de México y sobre todo en el municipio de Texcoco, Eduardo, porque pues no convence a este equipo que le pusieron. Oye, pero la tienen muy acotada, ¿no? Porque hemos pedido entrevista con ella, la hemos invitado y no la quieren soltar. De acuerdo a lo que me decía gente allegada a la campaña de Andrés Manuel López Obrador, es que no tiene mucha facilidad de palabra y no quieren exponerla a los medios. Entonces, el que está haciendo campaña ahí es Andrés Manuel López Obrador. Así es, Eduardo, y fíjate que en este sentir, pues también los comunicadores del Estado de México están molestos porque no se les ha tomado en cuenta, ya que las conferencias que ha realizado Delfina Gómez para presentar su equipo y otras circunstancias, las ha hecho en la Ciudad de México, y bueno, los compañeros pues hacen externo de que se supone que la elección es en el Estado de México, y pues ella se va a lo que le digan. Lo que te comento, pues no tiene voluntad propia para poder decidir y sobre todo dar la cara a los comunicadores del Estado de México. Ellos anuncian que pues hay más difusión en la Ciudad de México con los medios nacionales. Y bueno, pues sí, le está trayendo muchos problemas en ese sentido a Delfina Gómez, Eduardo. Bueno, pues ahí le encargo mucho, Gaby, que le digas a la gente de Delfina y a la misma Delfina, póntele enfrente. En uno de los mítines, ahí póntele enfrente hasta que hables con ella y le dices: oiga, necesitamos que nos dé una entrevista para que le dé a conocer a la población del Estado de México, pues, de qué cuero está hecha, ¿no? Aquí en Ciudad, pues sí, hay que enfrentarla y pedirle de la manera más atenta que nos regale una entrevista para el público del Punto Crítico, y esperemos que pues la pueda dar y más bien la dejen

Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Regresamos, ya son las 5 de la tarde con 40 minutos. Mire, el tema que le planteaba al inicio del noticiero es de la máxima gravedad que puede imaginarse usted. Asesinatos, corrupción, esta impunidad que ha venido creciendo a nivel nacional. Los ciudadanos, en las últimas encuestas que se han hecho, el 80% dice que sale con inseguridad de sus casas y que no saben si van a regresar. ¿Qué es lo que ha venido pasando en nuestra República Mexicana? El Estado de Derecho no se está cumpliendo, la persecución de los delitos para nada. Aquellas personas que son comunicadores, periodistas, que de alguna manera vienen funcionando como la conciencia de la sociedad, pues son perseguidos y asesinados en muchos de los casos. En lo que va del año, en los tres primeros meses de este año, en el primer trimestre, hemos denunciado en estos espacios la muerte de tres periodistas, Cecilio Pineda, Ricardo Monliu y Miroslava Brecht, que ella, imagínese que el día de ayer llegó a su casa, estuvo con su hija, en la mañanita se levantó para llevar a la hija a la escuela, saliendo de su casa se le acerca un tipo y le mete 8 balazos, ni más ni menos que 8 balazos, y la asesina impunemente. ¿Qué está pasando? ¿A qué grado hemos llegado? Y luego la autoridad con estas fiscalías especiales para defender a los periodistas. Hoy por la mañana me decía un compañero, oye, hay que hacer algo, hay que exigir la autoridad de que proteja a los periodistas. Y entonces yo le contesté, pues sí, debemos pedir todos los periodistas que nos pongan escoltas para andar por la calle, ¿no? Que es algo imposible de hacer. Lo que tenemos que hacer realmente es exigirle a la autoridad que persiga el delito y que meta a la cárcel a los culpables, que aplique el Estado de Derecho. ¿De qué tamaño está la cosa? Bueno, pues vamos a platicar hoy con Diego Martínez, él es integrante de Protección y Defensa Periodistas en Artículo 19, y vamos a hablar sobre las agresiones de los periodistas. Diego Martínez, te agradezco muchísimo el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Eduardo, ¿cómo estás? Muchas gracias a ti, un saludo a ti y a todo tu auditorio. El día de hoy, por la mañana, nos amanecemos con la noticia de que a Miroslava Brecht fue balaceada, ¿no? Con 23 años de edad, colaboradora de Radio Fórmula, inclusive estuvo con nosotros en algunas ocasiones en el espacio dándonos información, y periodista allá en Chihuahua, reportera del periódico La Jornada, y hoy, tristemente, la asesinan sin más ni más. ¿Qué ha pasado? Ustedes que les han dado seguimiento a estos temas, cuéntanos, ¿dónde estamos? Es decir, como mencionas, Eduardo, lamentablemente nos despertamos con la noticia de este atroz hecho, una vez más asesinado otro periodista. El domingo pasado había sido también asesinado Ricardo Monluy en Veracruz. Ajá. Y bueno, hace 20 que, días... Que además Ricardo Monluy, ¿no? Déjame decirte que Ricardo Monluy era presidente de la Asociación de Periodistas de Córdoba. Una persona muy reconocida en el estado, y sin más ni más también lo asesinaron desayunando con su esposa, ¿no? Así es, aquí hay varias cosas a resaltar, ¿no? La primera que nos es muy preocupante es el mensaje que están dando los agresores hacia los periodistas en general. Los tres periodistas que han sido asesinados en este año han sido asesinados a plena luz del día, han sido asesinados dos de ellos en compañía de su familia. Y bueno, eso nos deja entrever que el mensaje es muy claro, ¿no? El mensaje de esparcir este miedo generalizado es el mensaje contundente que nos que dan a todos los periodistas. Sí, y mira, mira, en el caso de Cecilio Pineda, lo asesinan de martera, artera ahí en Guerrero, y todavía le ponen ahí un mensaje que por andarse metiendo donde no debía, ¿no? Y en el caso de Miroslava, le dejaron un letrero que dicen que por habladora, esto es gravísimo. Sí, sí, el caso de Cecilio no nada más es eso, ¿no, Ricardo? También había medidas de protección por parte del mecanismo federal, el mecanismo que está por parte de la Secretaría de Gobernación, tenía medidas en las cuales bueno, le ofrecían que dado el riesgo que tenía Cecilio, pues saliera del Estado, ¿no? Que yo te voy a decir algo, Diego Martínez, si a mí me hubieran ofrecido lo mismo les hubiera contestado, porque no es posible que si me amenazan, entonces me tenga que huir, ya sea de mi ciudad, de mi estado o de mi país, porque estoy amenazado, porque el ente, el Estado, los funcionarios públicos, aquellos que deben proteger la vida y la seguridad de todos los ciudadanos, no son capaces de realizar su chamba, y entonces tengo que salir huyendo, ¿no? Yo me hubiera quedado igual que él, hacerle frente, así como les hizo Cecilio, a todos esos delincuentes, ¿eh? Así es, y es tristísimo que el mecanismo, de una manera pues bastante corta y bastante lamentable, dé esta información y se justifique, se lave las manos de esta forma diciendo, bueno, como no aceptaste, Cecilio, salir del Estado, pues nosotros tuvimos que cerrar el caso, ¿no? Varias organizaciones nos pronunciamos al respecto. Le exigimos a este mecanismo, le exigimos al subsecretario Campa que aclarara la situación. No es posible que, a pesar de toda la violencia que hay generalizada en contra del gremio periodístico, se den ese tipo de respuestas. De decir, bueno, si no querías esta medida, pues prácticamente es lo que hay y lo siento, ¿no? Esta situación es lamentable, es totalmente reprobable. Una vez más, estamos ahora en el estado de Chihuahua. El estado de Chihuahua también es uno de los estados más peligrosos para ejercer esta actividad periodística. El estado de Chihuahua tiene 13 homicidios de 2000 a la fecha, entonces es un estado que ha ido creciendo la violencia gradualmente, ¿no? El caso de Miroslava pues nos deja entrever que nuevamente hay deficiencias por parte de estos mecanismos que protegen. Ella no estaba, si bien no estaba protegida por ninguno de esos mecanismos, ella había tenido varias amenazas, de acuerdo a varias fuentes que hemos consultado, ¿no? Lamentablemente, bueno, pues como tú mencionas, no es una situación de que tengas que salir del Estado, el gobierno tiene que buscar otras maneras de proteger. Aún más allá, no Diego Martínez, yo creo, mira, imagínate que como periodista yo recibo, no sé, cientos de mensajes todos los días, y entre algunos de ellos están mentadas de madres que me acusan de privilegiar al PRD o al PRI o a Morena, y ya sabrás. Cuando dice uno cosas que le duelen a los demás, nos insultan y nos amenazan. No por esas amenazas voy a andar buscando la protección de la autoridad, pero en el caso de ir a pedir la protección de la autoridad, y si me dicen, oiga, pues deje de trabajar en lo que está haciendo para que no lo sigan amenazando, o enciérrese en su casa en un sótano para que no le hagan nada, oye, ¿dónde está el Estado de Derecho mexicano? ¿Dónde está la garantía de que puedo trabajar y hacer todo lo que sea lícito? Me están encerrando y me están dando la obligación de cuidarme a mí mismo cuando el Estado no lo está haciendo. ¿Qué es lo que ha venido pasando con los diferentes compañeros? Cuando van y denuncian esas amenazas, pues simplemente el funcionario público no está haciendo lo debido, ¿no? ¿Qué acciones puede tomar tu organización, artículo 19, como para denunciar a todos estos funcionarios que no están haciendo lo que deben hacer? Mira, pues de manera pública hemos hecho varias manifestaciones, varios pronunciamientos al respecto, nos hemos pronunciado como organización internacional acerca de la lamentable situación que vive la libertad de expresión en México, particularmente en agresiones a periodistas. Como te repito, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto tan solo han sido asesinados 30 periodistas, ¿no? Es lamentable que no se tomen ni acciones ni locales ni federales para revertir esta situación. Creo que ya es una situación que ha llegado al punto máximo. Ya no creo que estemos en un punto en el que debamos estar aceptando que sea solamente un comunicado, que sea solamente las condolencias. Ya debemos de exigir todos como sociedad que se cumplan todas las garantías, todos los derechos humanos que tenemos. Los periodistas son intimidados, son amenazados, son violentados en sus derechos, principalmente por denunciar otras violaciones a derechos humanos. Es decir, no solamente está este discurso y estas acciones que restringen y que limitan la libertad de expresión como tal de los periodistas. Ellos también están tratando de ocultar otra información de otras violaciones a derechos humanos, lo cual es lamentable. Artículo 19 ha denunciado en muchas ocasiones estas agresiones. Lamentablemente, bueno, como organización y como no gubernamental, no podemos tener el poder de hacer muchísimo más, ¿no? Hemos denunciado, hemos tratado de brindarle esta ayuda a todos los periodistas, tratar de ejercer todos los derechos, tratar de exigirle a las autoridades que cumplan con su deber, pero lamentablemente no está siendo suficiente. Yo creo que es momento de que todos nos unamos, también el gremio periodístico que se una, los medios de comunicación, que traten de evidenciar esta situación aún más allá, pedirle a organismos internacionales que hagan algo en el caso específico de México. He visto que varias embajadas se han pronunciado ya respecto al homicidio de Miroslava, pero ¿qué tanto el Estado mexicano está haciendo? Se está haciendo de oídos sordos, ¿no? Veíamos hace algunos días en el marco de las audiencias de la Corte, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cómo el subsecretario Campa defendía una hipótesis acerca del crimen de Ayotzinapa. Él fue a defender allá la versión o la verdad histórica, como ellos le llamaron, y eso muestra que no tienen voluntad política y que tampoco hay una voluntad jurídica de cumplir con esta obligación de protección, no nada más a los periodistas, a todos los mexicanos, ¿no? Bien. Pero principalmente los periodistas están denunciando estas agresiones, que están denunciando esta violencia generalizada, son los que son principalmente puestos en la mira y los que son callados. Claro. Diego Martínez, ya tengo en la línea a nuestro compañero y amigo, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, periodista de muchísimos años, a Moisés Sánchez Limón. Fíjate que él sufrió en carne propia esta situación. Allá en Puebla, un día en la redacción, llegaron a pseudo autoridades y los desalojaron de la redacción de su periódico. Y tuvo que salir del estado de Puebla porque Rafael Moreno Valle no le parecía correcto lo que el periodista Moisés Sánchez Limón decía. Lo tengo ahorita en la línea, si me permites, y también tengo aquí a mi lado a Marta Oliva Zuru, Zuru. Ella también periodista colaboradora del periódico El Punto Crítico, directora de la revista Esfera. Bueno, simplemente un día llegó a la Cámara de Diputados y tiene vetada y prohibida la entrada de la Cámara de Diputados porque una diputada dice que pues que no la dejen entrar. Imagínate de qué tamaño es la situación que estamos viviendo en México como para que se realicen ese tipo de situaciones. Si me lo permites, vamos a platicar con Moisés Sánchez Limón. No te vayas de la línea, por favor, Diego. Claro que sí. Moisés Sánchez Limón, muy buenas tardes. Te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Bueno, muchas gracias. Mira, como lo referías, pues sí, cuando fui director del diario El Heraldo de Puebla, en 2011 estaba recién llegado Rafael Moreno Valle, y aparte al margen de las diferencias que tuvo con Ricardo Nain, el dueño del periódico, pues nosotros sufrimos el embate del gobierno, del naciente gobierno poblano, porque pues éramos un medio crítico, nunca difamamos, nunca calumniamos, no utilizamos nunca en nuestro trabajo alguna información que descalificara o que denostara a nadie en la administración estatal. Sin embargo, bueno, pues no le gustaba que fuéramos críticos, no le gustaba que señaláramos los errores del gobierno. Era nada más un seguimiento profesional, absolutamente profesional, y llegaron al grado de que a partir de esta discusión nos tomaron como pretexto, y una noche llegaron, al frente estaba Ardelio, que hoy es el comisionado de Nacional de Migración, entonces era el secretario de Seguridad Pública, junto con el procurador. O sea, nada más imagínate el tamaño de la embestida, fue el procurador casi casi como policía, al frente de pues policías estatales armados y embosados con armas de alto poder, nos sacaron del inmueble y bueno, pues pensaron que con eso nos acallaban. Sin embargo, nosotros marchamos y salimos nuevamente buscamos un lugar alterno y continuamos con la edición del diario. Yo demandé en su momento al procurador, existe una averiguación previa en la procuraduría, pero hace poco un ministerio público me dijo, pues ya ni te creas eso, porque lo que tú hiciste ya no prosperó ni va a prosperar, porque ese archivo ya se fue al archivo bueno. Oye, entonces, Moisés, tengo en la línea a Diego Martínez, él es integrante de Protección y Defensa Periodistas de Artículo 19. Vamos a preguntarle, ¿no? Diego, en este caso, ya que se había presentado una denuncia penal por estos hechos en contra del gobernador Rafael Moreno Valle y del procurador en ese tiempo también del Estado de Puebla, ¿sí realmente se va al bote de la basura? ¿Quedan impunes estos actos? Porque realmente este es abuso de autoridad y con una prepotencia. Antes no lo levantaron y se lo llevaron, ¿eh? Es quitarle la vida a una persona, ¿no? Oye, vamos a preguntarle a Diego Martínez, ¿no? Diego, con respecto a esto, ¿realmente ya no se puede hacer nada o en artículo 19 pueden seguir y darle pues un cauce a todo este tipo de denuncias que en el tiempo del gobernador Moreno Valle, pues por supuesto que no se pudo hacer nada, pero ahora que ya no es gobernador, ¿no se le puede dar seguimiento? Pasa lo mismo que ha pasado muchísimas veces en la Fiscalía Especial de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, ¿no? No le dan seguimiento precisamente por el tema de que el propio agresor es el Estado. Es decir, aquí se perfecciona lo que es esta doble impunidad. Al ser el agresor el Estado, ellos no investigan y por tanto queda el crimen en la impunidad. Lo hemos visto así con muchísimos casos que hemos acompañado desde artículo 19. Sin duda hay que seguir empujando para que las investigaciones sigan abiertas. En muchos de los casos han querido mandar esas investigaciones a lo que ellos llaman como reserva, que son precisamente dejarlos en estado, digamos, en estado en espera, a ver qué encontramos después. Pero esto no es suficiente, esto no debe ser así. Las cuestiones que tienen que investigar de manera precisa el porqué de los hechos, no nada más deben de dar respuestas que no satisfacen de ninguna forma a las personas que son víctimas de estos abusos. Es decir, entonces, que sí se puede retomar el asunto para darle para adelante y hacer que estas gentes no queden impunes, ¿no? Sí, a reserva de ver el estado real, el estado procesal de esta investigación. Pues le vamos a decir a Moisés a remitirlo contigo, ¿no? Mira, aquí conmigo está Marta, también Marta Obeso Zuru. Platícanos un poco, Marta, ¿qué sucedió en la Cámara de Diputados y por qué te prohibió la entrada a esta diputada, pseudo diputada, ¿no? Pues sí, bueno, yo ya lo he denunciado, la diputada Paola Feliz Díaz, ejerciendo un rotundo abuso del poder y solapada por sus compañeros de bancada del Partido Verde Ecologista, tuvo a bien emitir un oficio donde se le impidiera a Esfera, la revista, y a una servidora tener acceso al recinto legislativo, toda consecuencia de que esta diputada, en ejerciendo su derecho que tiene a la promoción de su labor legislativa, nos contrató unos espacios de promoción de la revista y no quiso pagarlos, se negó a pagarlos. Primero hizo el compromiso, luego se negó a pagarlos. Nosotros, en nuestro derecho de cobrar un servicio que se le ofreció, ella empezó a cambiar todo el discurso, ay, me están acosando, no quiero dar entrevistas, y prohibió el acceso. Nosotros hemos aclarado esto con la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista y con las autoridades del área de comunicación social de la Cámara de Diputados, y nadie ha hecho ver a esta diputada su la manera incorrecta. Y que no pueden prohibir la entrada. Pues no a pueden, los pero de lo comunicación, hacen a los espacios públicos, y además están obligados a informar a los ciudadanos. Diego Martínez, en este caso, ¿qué habría que hacer? ¿Qué es lo que hace artículo 19? Pues mira, en primer punto hemos documentado muchísimas agresiones por lo que hace a lo que hemos llamado el artículo 19, la violencia institucional. Cada vez está haciendo más frecuente el uso de los poderes con que cuentan los funcionarios para agredir a la prensa. Obviamente hay que analizar el caso a detenimiento, habría que analizar el caso cómo se encuentra y lógicamente buscar la mejor manera de ayudar, ¿no? Eduardo, aventurarme a decir ahorita un punto exacto en el que tendría que, o cómo podría actuar el artículo 19, sería precisamente eso, ¿no? Muy aventurado. Sin duda son casos que debemos conocer, que tenemos también toda la intención de ayudar a los periodistas, pero que muchas de las veces no nos llegan a nosotros, no nos hacen el conocimiento de esto, uh-huh. Y por tanto nos vemos un poco limitados, ¿no? Bueno, sin duda, pues se buscarían las formas de ayudar, se buscarían las formas de hacer esta denuncia pública, que es la que principalmente los funcionarios de cualquier poder es la que detestan, es la que más les pesa, ¿no? Esta denuncia pública que artículo 19 ha hecho muchas de las veces es la que pues los funcionarios también repudian mucho. Bueno, pues vamos a tratar de unir esfuerzos. Ustedes en artículo 19, nosotros desde los espacios de comunicación, la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión también está participando, y vamos a entrelazar las manos, los brazos, y vámonos en contra de todos estos funcionarios públicos que realmente son unos delincuentes que han accedido al poder y al dinero, al erario público para hacerse de todo ello. Si nos lo permites, Diego Martínez, te vamos a estar convocando a esta mesa de trabajo. Por supuesto que sí, yo encantado, espero la invitación. Muchísimas gracias. Es Diego Martínez, integrante de Protección y Defensa de Periodistas en artículo 19. Moisés Sánchez Limón, te agradezco muchísimo el que nos hayas tomado la llamada, y por último quisiera pedirte, ¿cuál es tu opinión de estos tres casos que se ha dado en menos de un trimestre de este 2017, donde los compañeros periodistas han sido, pues, simplemente asesinados? Mira, lo que se debe hacer y lo que procede, incluso con el caso de la colega Marta, es que denuncie este asunto ante la Comisión para Seguimiento de Agresiones a Periodistas, que es, lo presiden ahí una legisladora panista en Cámara de Diputados, y que está obligada a atender estos asuntos, sobre todo en tratándose de la Cámara de Diputados. No se puede prohibir por un asunto personal el ingreso a un espacio público. Okay. Y número dos, que el Senado de la República también atiende este asunto, porque el presidente del mismo, que es Marco Antonio Blázquez, pues se dedica junto con otros personajes ahí a entregar cartoncitos de reconocimiento, con todo el respeto que merecen mis colegas que lo han recibido, pero los han sorprendido porque ese es su negocio. Entonces, en lugar de hacer estos negocios, se dediquen realmente a atender su trabajo y bueno, pues a respaldar y buscar que se haga justicia en estos casos, porque estamos hablando de las tribunas más altas del país, hablamos de la Cámara de Diputados y del Senado de la República. Que no podemos continuar con declaracionitis, con enunciados, con cuestiones muy mediáticas y dejar que todo esto se vaya por el río de la impunidad. Pues mira, hemos buscado el día de hoy a Blázquez, nos dice su gente que desafortunadamente no iba a poder tomar la llamada el día de hoy, pero que el lunes se comprometían a darnos espacio, igual que la diputada, la presidenta de la Comisión de Protección a Periodistas en la Cámara de Diputados Federal. Y el lunes, si nos los permites, Moisés, te vamos a buscar para poder platicar con el senador y con la diputada, que nos digan realmente, pues, si se están dando nada más cartoncitos, ¿no?, y haciendo negocio ahí en las cámaras. Mira, yo te puedo comentar ya muy rápidamente, te diré que cuando formé parte como asesor o no sé qué cargo que nos dieron ahí en la comisión especial cuando nacía, hicimos con el apoyo del entonces abogado de la Universidad Nacional Autónoma de México, el actual ombudsman Luis Raúl González Pérez, un trabajo que concluyó justamente con la federalización de los ataques a periodistas. Por ejemplo, el desafortunado caso de la colega Chihuahuense, ya lo atrajo la PGR porque es un asunto federal,

Mire, el que más duele es el de esta jovencita de 23 años, excompañera de nosotros de Grupo Radio Fórmula, con Ciro Gómez Leiva, con un servidor que en muchas ocasiones estuvo en nuestro espacio dando la nota, contándonos los sucesos, y hoy, pues simplemente 8 balazos y la mataron. ¿Y qué hace la autoridad? Absolutamente nada. En el Senado de la República están por determinar quién va a ser el nuevo fiscal o el fiscal anticorrupción. Y mire, no toman la decisión, se siguen aplazando las cosas. Tienen un comité de acompañamiento para que les ayude a revisar las cosas. Y ya que el comité de acompañamiento el día de ayer dijo que pues hay 4 candidatos muy fuertes y de los 23 que quedaban y que pues más valía desechar a los demás. Bueno, no, en todo lo contrario, con la finalidad de retrasar las cosas, se ponen a revisar los 23 expedientes y ya ve algunos de ellos, gente deshonesta que inclusive se fusila, copia, se roba la propiedad intelectual de otros para hacer sus discursos y no pasa nada. La impunidad en México está de ese tamaño. Pero en el Senado de la República, ¿qué están haciendo? El día de hoy vamos a platicar con el senador Armando Ríos Peter. Perdóneme que sí estoy un poco molesto, enojado, inconforme, porque no encuentro de qué manera como sociedad podemos hacer que esos pillos que han llegado a la administración pública dejen de existir y de estar. No le encuentro la solución. En el Senado de la República, que tienen la posibilidad de crear una fiscalía anticorrupción que ataque de manera inmediata esa situación, bueno, pues la están haciendo lo más cansada y lenta posible. Esa es mi apreciación. Vamos con el senador Armando Ríos Peter, ya está en la línea. Le agradezco mucho al señor senador, quien es presidente de la segunda comisión de trabajo de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional y Educación, allá en la Cámara de Senadores, el que nos haga el favor de tomar la llamada. Senador Armando Ríos Peter, muy buenas tardes. Eduardo, qué gusto estar contigo y con tu amplio auditorio, muy buenas tardes. Muy preocupado, senador, ¿qué está pasando ahí con la comisión? Supuestamente ya había 4 candidatos de los más fuertes, ¿no? Entre ellos, tengo entendido que estaba Manuel Ayibis Pelayo, un personaje que tiene un currículum impresionante. Está el sobrino de Diego Fernández de Ceballos también, que es José Fernández de Ceballos y Torres, entre ellos 4 personas ejemplares, y regresan a esto de revisar todos los expedientes. ¿Qué está pasando? Se está haciendo el trabajo que se tiene que hacer el Senado, mi querido Eduardo, que es revisar los expedientes de cada uno de ellos. Si no lo revisara el Senado, pues tendríamos a gente como la que tú describías, que copió, que pues se fusilaron los mismos textos y los presentaron. Es el trabajo que le toca hacer a los senadores y a las senadoras, en este caso, que están en la comisión de, bueno, las comisiones unidas, tanto de justicia como de anticorrupción. Ya hay un dictamen en el cual hay 23 personas que están pues en condiciones de poder ser aprobadas, y al mismo tiempo también ha habido un comité de acompañamiento compuesto por ciudadanos que han calificado a los 23 y que han dicho, bueno, de estos 23 hay 4 que desde la perspectiva de ese comité de acompañamiento serían los que tendrían los mejores credenciales. En eso estamos. Seguramente en los próximos días habrá una definición de parte de la Junta de Coordinación Política y tendremos, yo espero, al mejor hombre o a la mejor mujer en el encargo, que me parece que es el más importante del Sistema Nacional Anticorrupción. Yo te doy mi posición, hay gente muy valiosa, pero me preocupa que en ese momento pues el tamaño, la necesidad de combatir la corrupción pues no solamente va a descansar en un hombre o una mujer que por tamaño, por escala que tenga, sino que tenemos realmente que apostarle a que progresivamente el Sistema Nacional Anticorrupción pues se vaya consolidando, porque también, así como te describo todas estas actividades, pues ha habido voces también de parte de la sociedad civil que tienen preocupación de que esta Fiscalía Anticorrupción no tenga instrumentos suficientes todavía para atacar este flagelo. En eso es en lo que estamos, Eduardo, y bueno, es importante que lo sepa la gente que nos escucha. Senador, lo que me estás diciendo es que están siguiendo el procedimiento para que no vaya a ser que luego, por no haber cumplido con lo que establece la norma, les echen para atrás el procedimiento, y que el Senado está siendo cuidadoso de este tema. Bueno, digamos, no lo quiero plantear en términos burocráticos de seguir, digamos, lo reglamentado, que eso, pues, por obvia razón se tiene que hacer. No, más bien, yo creo que es un nombramiento delicado, extraordinariamente importante. Y bueno, si bien hay hombres y mujeres que tienen currículos importantes, pues me parece que, o yo te doy mi opinión, ¿verdad?, como senador, claro. Yo creo que nos falta un poco más de, nos faltó un poco más de presencia en gente que tenga un liderazgo más contundente, por lo menos en términos de las percepciones de la ciudadanía, para combatir ese flagelo. Esa es un poco la impresión, no desacredito a nadie. Yo creo que eso es lo que falta en este momento, donde la corrupción pues está en el primer lugar de las encuestas como uno de los, digamos, de las críticas, de las necesidades ciudadanas. Y bueno, pues creo que tal vez haber hecho una mucho mayor revisión, creo que el proceso de hacer que solamente sea de quienes se inscriban, yo soy de los que piensan que el Senado debió haber ido más a buscar a tal o a cual persona, invitarlo para un encargo que le presentaba la República. En fin, yo tengo otra forma de pensar el procedimiento. Pero ese es el procedimiento que mis compañeros y mis compañeras se dieron, fue el que fue votado y ese es que la mayoría planteó. Ahora, queremos que esté el mejor hombre o mejor mujer, y en ese sentido, pues, es el trabajo que se está haciendo. Estamos buscando que sea cualquiera de los cuatro, o sea, cualquiera de los 23, pues sea quien cuente con las mejores y mayores credenciales para estar, te reitero, en el encargo más importante del sistema. ¿Quién es el que investiga los hechos de corrupción cuando son punibles, cuando hay penas, cuando hay que meter a la cárcel a la gente? Pues es el fiscal anticorrupción. No es un cargo menor, y me parece pues que el Senado no está trabajando, y creo que lo está tratando de hacer adecuadamente. Senador Ríos Peter, obviamente el tener cuidado, tener precisión en lo que se está haciendo, porque es un encargo que va a durar pues varios años por principio de cuentas, el que llegue a esta posición, tengo entendido. Y seguidamente este va a tener un poder gigantesco, ¿no? Te ruego me disculpes, pero se corta, no estoy entendiendo la frase, te ruego me disculpes, pero se está cortando. A ver cómo me escuchas ahora. Es que como que se entrecorta la... Se entrecorta. A ver, esta pregunta que te estoy haciendo es que el puesto que están por definir es de suma importancia, dado el poder que va a tener este fiscal. No es solo la corrupción per se, sino la persecución de esta corrupción, por un lado, y que los funcionarios públicos que vayan a perseguir esta corrupción, pues no se corrompan al no hacer lo que tienen que hacer. La ruta crítica para que se tome la decisión, ¿va a ser en este periodo legislativo o se va a seguir aplazando, senador? No, es indispensable que una vez que ya está avanzado el proceso, que ya se ha hecho pública pues las audiencias, que ya se ha votado el dictamen, que ya está en la Junta de Coordinación Política, yo creo que sería totalmente equivocado el querer prolongar mucho más esta decisión. Yo lo veo como algo que tendrá que ponerse a votación, como digo, en lo inmediato. Es falta todo el siguiente mes para que termine el periodo ordinario, pues no deberá de pasar del 30 de abril, que es cuando termina el periodo ordinario de sesiones, cuando esté votado quien sea el hombre o la mujer encargado de la Fiscalía Anticorrupción. Yo estoy, en mi caso, como integrante de estas comisiones, pidiendo que me den, por ejemplo, las calificaciones que generó este comité de acompañamiento, que te debo decir con ojo crítico y tratando de ser claros en cómo se ha ido haciendo esto. Pues ellos anunciaron que preferían a cuatro personas, cosa que no les critico, esa es parte de la tarea que les habíamos pedido de manera honorífica que hicieran, pero a mí todavía me falta, como senador que habrá de votar esto, pues a ver qué le puso de calificación a cada quien y tener un poco más de conocimiento de por qué calificó de tal o de cual manera a X persona, porque siendo ciudadanos no quita que son posiciones subjetivas, pues que uno tiene que saber por qué le pone 10 a Eduardo Ramos Fuster, por qué le pone 6 a Armando Ríos Peter. Pues me parece que es importante para, con toda transparencia y con los mejores elementos, saber quién es el mejor hombre o mujer que podamos poner ahí frente. Esa información yo por lo pronto todavía no la tengo, es indispensable verla, y me parece que lo tienen que conocer los 128 senadores y senadoras, y obviamente la opinión pública. En tanto, lo que se buscó con este comité de acompañamiento ciudadano es que la ciudadanía pues esté enterada, esté en conocimiento del por qué están priorizando a alguna persona por encima de otras. Eso, el día de hoy, y lo comento porque tú decías que hay 4, bueno, pues me parece que fue un exceso de comunicación, porque todavía está pendiente esto. Hay que presentarlo, hay que pedirlo, para que el proceso de decisión sea no solamente el más transparente, sino el más confiable posible. Pues me está quedando muy claro, senador Armando Ríos Peter, aquí pecaron de exceso de información, como bien dices, porque si es un comité de acompañamiento, no les correspondía a ellos haber dado los nombres. Debieron primero haber ido con la comisión del Senado para exponer todo lo que ya tenían, y que fuera la misma comisión la que hiciera o no el anuncio. Y me queda muy claro el porqué, la molestia de que lo hayan hecho de esta manera. Si me permite, senador Armando Ríos Peter, te vamos a buscar la próxima semana para que nos comentes cómo va el avance, porque es de suma importancia que ya se tome esta definición. Mira lo que está pasando con los periodistas, no tiene nombre, ¿eh? Dicen algunos que cuando se sale el río de su cauce, pues ocasiona muchos problemas, ¿no? Y yo creo que efectivamente nuestro México se está desmadrando. Pues sí, digo, yo no podría diferir contigo en ese tema, el hecho de que hayan asesinado a Miroslava Reis, te lo digo porque mi padre fue periodista, bueno, él se dedicó al periodismo, una profesión a la que yo le tengo un profundo respeto, agradecimiento, cariño. Pues cuando pasan esas cosas como ha ocurrido en Chihuahua, pues indigna porque se pone en juego la libre profesión, pero especialmente la libre posibilidad de que la sociedad esté informada. Entonces, pues son momentos críticos para el país. La violencia pega duro, y le pega duro a la ciudadanía. Y bueno, si no tenemos instrumentos institucionales para combatirla, la violencia no se origina así como así. Tiene que ver con corrupción, tiene que ver con funcionarios que están metidos con la actividad criminal. Esa es la verdad. Y sobre todo con la impunidad, senador. Bueno, digamos, la corrupción como una de las caras de una moneda que por el otro lado tiene la impunidad. Ocurren hechos y quedan en el olvido. El hecho de que esto haya ocurrido en Chihuahua pues es terrible, pero solamente retomemos que en Veracruz van 27, o llevada la contabilidad de 17 integrantes de esta importante profesión. Entonces, es un problema que está instalado en el país, es un problema que le pega a periodistas, pero que le pega al ciudadano común y corriente, y que cuando no se castiga, pues precisamente puede hacer lo que quiera en sus fueros, ya sean los que se roban el dinero público, ya sean los que cometen actos criminales en contra de la gente. Pues si nos los permite, senador Armando Ríos Peter, y abusando de la amabilidad que siempre has tenido con nosotros, te vamos a buscar la próxima semana para informarle a nuestra audiencia. Es un honor, Eduardo, y es importante tener este conocimiento de la gente, porque repito, el tema del combate a la corrupción pues es una prioridad para ellos, y nosotros tenemos que chambear aquí sobre este tema. Muchísimas gracias. Vamos a estar al pendiente. Es el senador Armando Ríos Peter, senador independiente, allá en el Senado de la República, con todas estas broncas que trae el PRD. Bueno, pues ya son senadores independientes también. A ver cómo les va con lo de los presupuestos. Vámonos a Economía y Finanzas. Economía y Finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. El martes se publicó ya el dato de balanza de cuenta corriente en Estados Unidos con resultado deficitario por 112.4 billones de dólares, mejor al estimado de 129 billones. A mediodía, el Instituto Americano del Petróleo publicó el reporte semanal de inventarios de crudo, gasolina y destilados. Esther George, presidenta de la Fed de Kansas, habló sobre economía en Washington, mientras Loretta Mester-Cleveland habló en la Universidad de Richmond y Rosengren habla en Boston, también de economía, y reconocen el deterioro económico en ese país, mientras que en Francia Emmanuel Macron le gana el debate a la derechista Marine Le Pen en Francia sobre migración, con lo cual el euro se recupera y reduce las posibilidades de homologar las ideas de Trump en el gobierno francés. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Y en los pesos y centavos, bueno, en las finanzas de bolsillo hay buenas nuevas. Mire que el dólar hoy estuve por el centro histórico de la Ciudad de México y me encontré el dólar a menos de 18 pesos, en algunas casas de cambio en 17 pesos con 90 centavos, por supuesto, ellos lo estaban comprando. A usted le dan 17 pesos con 90 centavos por su dolarito, pero si usted quería comprar dólares, ahí sí se lo venden en 19 pesos con 30 centavitos. ¿Sí? ¿Cómo la ve? A la compra, por ejemplo, en ICSE lo tuvieron en 17.90 y a la venta en 19 pesos con 30 centavos. ¿Se llama eso especulación? Por supuesto. El día de ayer en la reunión esa de los banqueros, pues felices los banqueros porque dicen que las utilidades que han tenido en México son las mejores que han tenido en todo el mundo. Los mexicanos sí, pues les hacemos el juego a su especulación, y el gobierno, tanto federal como estatales y municipales, pues haciéndole también el juego a estos hombres de los dineros. La Bolsa Mexicana de Valores tuvo una ligera recuperación el día de hoy y alcanzó los 48,676.91 unidades, un crecimiento de 0.39%. Ayer se tomaron utilidades y con esas mismas utilidades regresaron al mercado a comprar más acciones. Mire, yo le apuesto que el día lunes, cuando se estabilice, nuevamente va a caer la bolsa por lo menos en un 1%. ¿Por qué? Porque van a volver a tomar utilidades, pues de eso se trata, ¿no? Cuando son capitales especulativos, a esas van. El día de hoy, la mezcla del petróleo alcanzó los $40.11 el barril, y déjeme decirle, ayer ya tarde noche cayó a niveles de 39.85, casi 39.90 dólares por barril. ¿Esto qué quiere decir? Que el gobierno mexicano está dejando de recibir en este momento prácticamente un dólar con 89 centavos de lo que se había estimado en la ley presupuestal. Si está barato el petróleo, deja de recibir dinero el gobierno mexicano, y a los consumidores de gasolinas, bueno, pues a esos nos pasan la factura porque no bajan el precio. Las reservas internacionales se mantuvieron en 174,825 millones de dólares, 301 millones de dólares más que la semana pasada. El oro, si usted quiere una monedita de esas que le cae bien a todos, pues cáigase con 30,000 pesitos por onza. La plata Libertad mantiene 300 pesitos la onza. La portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy, mire, el día de hoy el periódico El Punto Crítico nos da pues la noticia, ¿no?, de que hay impunidad, hay corrupción. ¿Dónde? En México. ¿Dónde más? Dice, caso Overbridge refleja en México altos índices y niveles de corrupción. Recordarán que este caso de Odebrecht, que es la empresa más corrompedora de funcionarios públicos en Latinoamérica, bueno, pues le dio lana a los argentinos, a los brasileños, a los mexicanos. Ya salió por ahí el nombre de Vicente Fox Quesada, ni más ni menos, mire, Felipe Calderón,